El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. Primo programma. Un incontro, due persone, molte storie. Bueno, bienvenido, así como decía la presentación que acabamos de escuchar, estamos en el encontronazo. Mi nombre es Franco y estamos con Solchi, acá para hablar sobre el programa en sí, sobre el encontronazo. ¿Cómo estás, Solchi? Hola, muy bien. Hola a toda la audiencia. Acá estamos para hablar del encontronazo, cómo surge esta idea radial. El programa propone un diálogo entre dos compañeros, entre dos personas que por distintas razones se van cruzando en los caminos. Y acá se nos ocurrió, bueno, juntarlos. Proponer un momento en el tiempo y juntarlos. Con un micrófono de por medio y mate también y algo para comer. Claro, como todo encuentro. Claro. No puede haber un encuentro sin mate, un encuentro sin comida. Es como que le falta fernet, algo. Sin fernet, claro. ¿Y a dónde está la coca? Sin música. Sin música. ¿Y a dónde está la cumbia? Claro. Bueno, Solchi, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿En qué andas? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué venís haciendo en torno al eje que veníamos hablando, al encontronazo? ¿Cómo? Y bueno, venimos haciendo este programa últimamente, ¿no? Haciendo la producción, que es un montón, llamando a las personas que nosotros creíamos que se podían juntar y primero imaginándonos qué personas se podía juntar con quién, ¿no? Sí, que eso también es importante. Y después, bueno, llamando a estas personas, citándolas, armando juntos un guión para ver por dónde puede ir. Y pensando qué canción poner. Y bueno, todas esas cosas que uno piensa cuando está ahí en un proceso de creación como este, ¿no? Seguramente, y muy provechoso el proceso también. Vamos aprendiendo y buscando, escuchando música, escuchando algún que otro programa de radio, ¿por qué no? También. Tenemos para compartir una sección que se llama El Encontronazo Musical, que ahora vamos a escuchar que lo elegiste vos, Solchi, así como para adentrarnos en clima de la entrevista y de conocer una parte de tuya, un gusto, que no es poco el gusto musical. ¿Por qué elegimos este encontronazo musical que vamos a escuchar ahora? Y lo elegimos porque es cordobés. Porque el programa también busca hacer referencia a eso, digamos, a nuestras raíces, al ser cordobés, al sentir cordobés, al caminar en cordobés. Y bueno, por eso pensé la canción. Me parece que está bueno por ahí también difundir lo que se hace acá en Córdoba y qué mejor que una canción de cuarteto para este momento. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Intento. Pero con una particularidad, porque no está cantada por Ulises Bueno, sino por dos chicas muy bonitas, Candy y Juli, que hicieron una versión de ese tema que la verdad es que es muy linda. Está firmado en Brujas, ahora que me acuerdo del video. Está firmado en Brujas y vos me lo presentaste esa canción. Sí, me acuerdo. Estas chicas tienen una voz muy dulce, muy particular, y me parece que está bueno porque también es un encuentro musical. Bueno, vamos a escuchar el encuentro musical que nos propone Solchi y mientras nos preparan para la próxima salida, que va a ser la sección que se llama Pasando el Camino. Después vamos a hablar de eso. Ahora vamos con Cande y Juli. Fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dé un mapa porque me he perdido. ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar, pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace tiempo se me escapan. Me encantan tus palabras en mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Como el agua se hace hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentas no sabrías. Y si algún día funcionaría. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Y quiero bailar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. El encontronazo es un momento radial en el cual se encuentran dos compañeros o compañeras para compartir experiencias, pensamientos, sensaciones, historias y música. Y por qué no, seguir proyectando un presente en común. Un encuentro, due persone, molte storie. Pasando el camino pretende que nos imaginemos que estamos en la radio pasando revistas, así como esa clásica sección de los magazines matutinos de la FM, pero en esta oportunidad el pasando camino pretende que vos, Solchi, en esta oportunidad agarremos una revista, la revista de tu vida, de tu recorrido por el encontronazo, y que hablemos sobre las fotos que vemos en las páginas que tiene esta revista, las notas que salen en esta revista, las notas de primer plano, la tapa de la revista. ¿Cuál es la tapa de la revista, Solchi? Y la tapa de la revista es el encuentro, ¿no? Es como el poder pensar qué sensaciones te puede producir dos personas en un lugar compartiendo algo. Me parece que así fue que surgió el encontronazo, en esto de imaginarse y ponerse en el lugar del otro y sentir sobre todo la emoción de ver a dos personas que uno siempre quiso escuchar o que tienen algo en común. Y eso, de que a mí me emociona profundamente este problema, como pensar esas dos personas, qué pueden decir, qué pueden hacer, cómo le ven, cómo le pasaron, y este diálogo que va y que viene en el tiempo, y me parece genial en ese sentido, ¿no? La foto de la revista, de la portada, es un encuentro. Eso. En el interior de la revista, del encuentro en sí, que nos marca lo que, porque la foto de la revista, de la portada, nos marca del interior el contenido. Claro. Entonces, ¿qué hay adentro de la revista? ¿Qué otra foto podemos encontrar? ¿Adentro de la revista o alguna nota? ¿Qué aspectos podemos ver de vos en esta revista? Y de mí, capaz que no tantos. O sí, digamos. Claro, de vos en el proceso de construcción de este programa. Pero ¿qué aspectos se pueden ver? Y es como que se puede ir viendo como un recorrido de esas dos personas que se están encontrando. Esto surge sobre todo como pensando o jugando con la palabra encuentro. Y bueno, le pusimos el nombre porque viene, la palabra encuentro viene del latín incontro, como en contra. Entonces se nos ocurrió ponerle el encontronazo para que también tenga ese tinte de ser cordobés, ¿no? Volviendo de nuevo a eso. Y me parece que la revista del problema muestra un poco eso, como los diferentes encuentros que se van a proponer a lo largo de estos 13 episodios, porque creo que lo dijimos, pero son 13. Y como si yo tengo que ver la revista del problema, es eso, es como que me muestre la fotografía de cada uno de esos 13 episodios. 13 fotos va a tener en la próxima edición cuando nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, mediante Inti Raymi. Y esta revista que estamos viendo tiene como la notita esta que nos acabas de contar del título, de que viene del latín. ¿Alguna otra foto que tengas así, esta por ejemplo, esta foto del título en latín, que la artística ha sido grabada por una italiana que podemos escuchar recién? Otra de las fotos también. Pero, ¿qué otra foto se te viene? Ese momento de encontrar el título. Y es como que todo el tiempo mi mente va a un estudio de radio. Es como muy recurrente esa imagen, ¿no? De que de la importancia de la comunicación y de la importancia de la radio, porque creo que la raíz del programa viene de ahí, de amar la radio, de creer en este medio de comunicación, de exponer nuestras voces. En este caso no serían nuestras voces, pero sí de exponer voces que necesitan ser escuchadas. Y también una cosa como re linda que busca destacar por ahí el programa es esto de generar un registro de esas voces, de que nos queden guardadas, porque en este camino de la comunicación y la militancia uno se va cruzando con tanta gente tan linda y tan hermosa que tiene tanto para decirnos y tanto para enseñarnos, que por ahí es eso, es como exponer esas voces, esa gente hermosa que uno se va encontrando en el camino, ¿no? Sí, seguro, y seguro que esta revista imaginaria que hicimos hoy de tu camino por el encontronazo se va a seguir llenando de fotos y de notas. Ahora, viste que vos me recomendaste el tema Intento de Cande y Juli. Sí. Ahora me toca a mí recomendarte un encontronazo musical. ¡Ay, qué bueno! Sí, vamos a ir al año 2008, en el cual los Rolling Stones cantaban con Amy Winehouse. Volvemos al encontronazo, seguimos con Solchi y Franco, acá quien les habla. Mientras estamos tomando mate, estamos comiendo, ya nos comimos unas alfajores de maicena. Y ahora te quiero preguntar, Solchi, en perspectiva de las expectativas, las proyecciones, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el futuro del encontronazo? Este programa incipiente que va a salir por Zumba la Turba, ¿cómo la ves? Muy buena pregunta. Lo veo como haciendo así una proyección, como un inicio en realidad. Para mí es como una puertita que recién se abre. Creo que la propuesta del programa es amplia, digamos, y que hay millones de personas por encontrar. Y también la veo como esto de que no solo sean nuestras mentes las que buscan personas que se encuentren, sino como que lo veo abierto a nuevas propuestas, a que uno en su casa se imagine quién juntaría con quién y lo proponga y lo podemos hacer. Por eso como que, si me preguntás, lo veo casi infinito, digamos. Porque ya estamos pensando en otra temporada, todavía ni arranco la primera. Pero bueno, así estamos expectantes. Che, Solchi, ahora, después de este, ¿cómo la ves? De encontrar en eso, ¿cómo la ves en torno a la situación actual no del país o de Córdoba, sino de cómo sentís que se viene la cosa? Porque viste que la cosa es algo que no podemos definir, pero todos hablamos de la cosa. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo se viene? Y si tengo que ser honesta, no me vibra también. No me estaría... me preocupa demasiado. Ocupa como mucho espacio de mi cabeza en pensar por ahí hasta soluciones o pensar el porqué de ciertas cosas, ¿no? El porqué de tanta quietud ante todos los cambios que estamos viviendo y que no son solamente, digo, a nivel Córdoba o a nivel país o a nivel también mundial, digamos, si se quiere. Es como que se estuvieran de nuevo poniendo las cartas sobre la mesa, digamos. Son otras cartas las que se repartieron, ¿no? Entonces, como que por ahí está este factor de lo desconocido, ¿no? Porque hay cosas que ya se vivieron y que las sabemos que son así, pero lo que tiene esta nueva era, digamos, para mí, es como ese factor de lo que no se sabe. Y la verdad es que me preocupa bastante. Me gustaría que estuviéramos más organizados, que nos encuentremos mucho más unidos. Este nuevo tiempo, ¿no? Como veo mucha fragmentación, como que si los polos estuvieran cada vez más definidos, eso sería. Bueno, gracias por tu reflexión en esta sección que se llama ¿Cómo la ves?, en la cual pudimos ver cómo la ves en encontronazo y cómo ves la cosa. Bueno, ahora viene un temita aleatorio que va a elegir la compu, porque nosotros le damos hasta espacio a la tecnología para que somos tan inclusivos que incluimos a la tecnología. Así que bueno, ahora viene un temita que no sabemos cuál es, nos vamos a enterar todos juntos. Y después vas a saber qué viene. Chao, hablemos. llega el tiempo en que viene bien para bajar un cambio para luego arrancar. La ruta es larga y hay que dosificar. No sé por qué, pero hoy estoy muy triste. ¿Será que el sol me ciega como un eclipse? ¿Será que todo estalla desde que te fuiste? Sin que estas rimas como que no tienen chiste. No sé por qué, pero hoy estoy muy triste. ¿Será que el sol me ciega como un eclipse? ¿Será que todo estalla desde que te fuiste? Sin que estas rimas como que no tienen chiste. Pero la música llama, no deja que me detenga. Ánimo, maldad y que la fuerza venga. Chancha, fauna, pulpa y todas las cumbia queens. No dejaremos nunca que se muera el Santo Pit. Bueno, estamos acá en el bloque final, finalísimo de el encontrarse el día de hoy. Y a esta oportunidad, antes de irnos, vamos a abrir la puerta del estudio para que entre alguien más mediante una llamada telefónica que le va a hacer preguntas a Solchi o a los dos, o nos va a tirar algo sobre lo que podamos hacer una última reflexión. Francisco, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Francisco? Hola, Fran. Muy bien. ¿Tenés ganas de hacernos alguna pregunta, de tirarnos una consigna para que hagamos una reflexión final? Bueno, como les decía, la pregunta que tenía es saber cuándo va a salir el programa, qué día tienen pensado y qué horario, por dónde lo podemos escuchar. Y la reflexión, no estoy escuchando el programa, así que no sé de qué hablaron. Si me dan una idea de qué se trata el programa, puedo aportar. Bueno, el programa va a salir el 5 de julio, sale el primer programa, va a salir cada 15 días, los días martes a las 21 horas, por Zumbra Turba. ¿Por dónde más, si no? ¿Por dónde, si no? Sí, lo que veníamos hablando era sobre un poco el proceso que fue armar este programa. Y eso. ¿Y cómo nos fue surgiendo la idea? Claro. Me parece que tus preguntas han sido acertadas. Muchas gracias por la intervención, Fran. Gracias a ustedes por el llamado. Muchas gracias, Francisco, por la intervención. Gracias a ustedes, nos vemos. Y así nos dejó esas últimas preguntas del programa del día de hoy. Muchas gracias, Solchi, por encontrarte en el encontronazo. Muchas gracias, Fran, por este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a la vida por todo el encuentro nuestro. Por todos los encuentros. Y por cada uno que se nos fue ocurriendo. Ahora, para finalizar este programa, la producción de este programa nos ha elegido un encontronazo musical que no sabemos cuál es y ahora vamos a escuchar. Y van a escuchar también la promo del próximo. Así que el próximo encontronazo es Fernando Facchini y José Fernández. Vamos a escuchar un poco sobre el próximo y a escuchar la música. Y nos vamos. Chau. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, bienvenido papacito, a mi ruta Babilón, a mi ruta Babilón, bienvenida a la cena, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Tiene corazón, no tiene corazón, por la Panamericana, por la Panamericana. Bienvenida a la aduana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, a mí me encanta verte, a Aguanego tu San Diego. ¿A dónde? Aguanego y no puedo. ¿Por qué? Bienvenida a La Juana. ¡Vamos, Esperanza! Bienvenida a Tijuana. ¡Arriba, arriba, arriba! Charabera lo yo. Charabera lo yo. Serenata de amor. Serenata de amor. Charabera lo yo. Charabera lo yo. Noche de corazón. Bienvenida mamacita, ay mi ruta Babilón, bienvenida a La Juana, tequila, sexo, marihuana. Primo programma, un incontro, due persone, molte storie. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Comunicación en acción. En el incontronazo del día de hoy, Fernando Fachín del colectivo Manifiesto entrevista a José Fernández, miembro fundador de Indie Media Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Zumba la Turba. ¿Por qué? Porque hacemos y creemos en la comunicación como una herramienta. Somos comunicación popular porque abrimos las puertas para que se encuentren. De partigiano, tú mi ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, te peliari, la sui montagna, sotto l'ombra de un bel fior, e la gente che passerà, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e la gente dirà, oh che bel fior, pa la la la la, la la la la la Italia, lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Grazie, grazie tanto.